Desde el barrio Don Orione. Desde el barrio Don Orione. Claypole, Buenos Aires, Argentina. Emite su señal. FM Dimensión. Dimensión. 94.7. Dimensión. FM. Una radio con corazón. Hoy es sábado. Qué aburrido. ¿Qué puedo hacer? Voy a escuchar la radio. Queremos que cada día nos escuches mejor. Uy, no hay nada. ¿Qué podré escuchar? Escuchar Radionautas. ¿Y de qué hablan en este programa? Del barrio, de la historia, desde Buenos Aires, del corazón, de los pueblos americanos, de Latinoamérica, de la escuela, de la música, de rock and roll, del tiempo, del futuro, de Juan Azurduy, de Juan de la Loca, los sarracenos, de los persas, de los turcos, godos, españoles, francos, Felipe el Hermoso, Hernán Cortés, rey Cala, rey Corazón de León, el rey de Egipto, los mayas, de los uruguayos. Parece que está buena, la voy a poner. ¿Cómo la puede escuchar? Por el 94. Desde la manzana 33 del barrio Don Orione, por acá, por la 94.7 FM Dimensión, en esta que es la emisión número 58. Y les proponemos que nos acompañen hasta el mediodía en esta producción radial del colectivo de comunicación popular Abriendo Caminos. Si se quieren comunicar con nosotros, les recordamos que lo pueden hacer al 4268-5296. O escribirnos a radionautas947@yahoo.com.ar. Muy bien, una vez ya anunciadas las formas de comunicarnos, les comentamos que tenemos mucho material para compartir con ustedes. Así que, entre ellos, por ejemplo, la de un especialista en biología marina, que nos va a contar cómo cuidar los mares, ya que las profundidades marinas son el mayor ecosistema de la Tierra. También nos va a hablar sobre el reciente desastre ambiental ocasionado por el derrame de petróleo en el Golfo de México. Además, tenemos un informe sobre la grave sequía que afronta Rusia, acompañada de una ola de calor sin precedentes desde hace 1000 años. Y también estaremos en nuestro país, precisamente andaremos por Santiago del Estero, ya que un miembro del movimiento campesino de Santiago del Estero nos cuenta sobre cómo afecta a la familia campesina el cambio climático. Bueno, como verán, estos y muchos temas más, siempre acompañados de muy buena música, nos parecen un buen motivo para que, como dice Rubén Rada, el cantautor uruguayo, nos acompañen un día más. Cero atrás. Hablé de más y me quedé cantando solo y sin compás. La soledad de no tener ni un perro flaco que te ladre puso en mí y aprendí secretos de vivir. Quiero correr por los caminos de la vida y aprender. Un aplauso a la banda acá, muy bien. Andan bien los muchachos. Escuchábamos recién al negro Rubén Rada con el tema Ni un día más. Y ahora les proponemos viajar a nuestra patria. Grande, ¿no, Flori? Sí, porque vamos a viajar hacia Colombia, Venezuela, porque hubo un acuerdo de paz entre estos dos países. Colombia y Venezuela decidieron relanzar la relación bilateral y restituir la plena vigencia de la vía diplomática. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el primer mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, llegaron a este acuerdo con la mediación del secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, tras el encuentro sostenido en Santa Marta, Colombia. Sí, en declaración conjunta, ambos mandatarios también acordaron crear 6 comisiones bilaterales que se encargarán del pago de la deuda y reimpulso de las relaciones bilaterales. Desarrollaron un acuerdo de complementación económica, un plan de trabajo de inversión social en la frontera, un plan de desarrollo conjunto de infraestructura y un plan de seguridad. Ahora los invitamos a escuchar lo dicho por Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia, y Hugo Chávez, presidente de Venezuela. Yo celebro mucho, muchísimo, este encuentro el día de hoy con el presidente Chávez. Dos personas que han tenido o que hemos tenido tantas y tan frecuentes diferencias, que decidan doblar la página y pensar en el futuro de nuestros países y de nuestros pueblos, creo que es algo que tenemos que celebrar. Hemos sostenido durante estas horas un diálogo franco, directo, sincero, como deben ser todas las buenas relaciones, y creo que hemos dado un gran paso el restablecimiento de la confianza, que es también una de las condiciones básicas de cualquier relación. Yo vine aquí a voltear la página, presidente, como usted lo decía. Y creo que la conversación que hemos sostenido, como usted lo ha dicho, franca, sincera, fraterna, hemos tocado un conjunto de temas, hemos establecido unos principios, hemos colocado, diría Bolívar, la piedra fundamental. La piedra fundamental de nuestra nueva relación. Ahora habrá que cuidarla con esfuerzos muy sensibles. Hemos acordado establecer mecanismos de coordinación ante cualquier información, chisme, informe de cualquier lugar que venga y cualquiera que sea su gravedad o supuesta gravedad, que nos comuniquemos, bien sea de aquí a para allá o de allá para acá, que restituyamos el respeto, la transparencia, la confianza. Thank you. escuchábamos a los Laicas haciendo el tema que lleva el nombre de ese hermoso país caribeño que es Venezuela. Así es, Florencia. Y bueno, festejamos el acuerdo de paz llevado adelante entre Colombia y Venezuela. Y en este marco, destacar, ¿no?, la importancia que tiene UNASUR, este instrumento construido por los países de nuestra América del Sur, cuyo presidente es Néstor Kirchner y quien fue el mediador en este conflicto, y que permite que este instrumento de integración latinoamericana no tenga ninguna injerencia de ninguna potencia, en el caso concreto de Estados Unidos. Así que festejamos esto. Y de nuestra patria grande nos vamos a Rusia ahora. ¿Qué les parece? Con este informe elaborado por Radio Mundo Real. Hace calor. Rusia afronta peor situación climática en mil años mientras se desprende gigantesco iceberg de Groenlandia. Una grave sequía acompañada de una ola de calor sin precedentes ha golpeado a Rusia desde finales de junio, agravándose en los últimos días. Las autoridades de ese país alertan sobre el aumento de muertes relacionadas a estos fenómenos, a los que organizaciones ambientalistas vinculan con el cambio climático. Tenemos un archivo de condiciones meteorológicas y de situaciones anormales de los últimos mil años. Es posible decir que no ha habido nada similar a esto en el territorio de Rusia durante los últimos mil años respecto del calor, dijo el director del Servicio Meteorológico Ruso, Alexander Frolov, según informó la agencia Novosti. La ola de calor que recorre Rusia desde principios del verano ha duplicado la mortalidad en Moscú, ya que en la capital usualmente se registran entre 360 y 380 fallecimientos diarios, mientras que ahora estos se sitúan en cerca de 700. A esto se suma el incremento de los incendios forestales, que aunque registraron un leve descenso del pasado domingo a este lunes, aún afectan a 174.035 hectáreas. Por otra parte, la sequía es grave y ha disminuido la cosecha en un 30%, lo que afectará el suministro interno, pero también el externo, ya que el primer ministro ruso, Vladimir Putin, ordenó la suspensión de la exportación de cereales y de otros productos agrícolas. Si bien esta decisión, que regirá hasta diciembre, podría revisarse en octubre, los pronósticos no son alentadores, debido a que se estima que no habrá lluvias en todo el mes de agosto. Además de lo que sucede en Rusia, este fin de semana se informó que en el norte de Groenlandia se desprendió un iceberg de 87 kilómetros cuadrados del glaciar Petermann, lo que, según la organización ambientalista Greenpeace, alterará el clima en las próximas semanas o meses debido a la gran cantidad de hielo que se vierte en los océanos. Los deshielos en el Ártico, los incendios forestales en Rusia y las inundaciones en el Himalaya son solo algunas de las predicciones de los científicos respecto a los efectos del calentamiento del planeta y de cómo se verá el mundo en un ambiente de calentamiento global, señala dicha organización en un comunicado. continuamos aquí en Radionautas y escuchábamos un informe acerca de la ola de calor inédita que está pasando Rusia. Hablábamos un poco del cambio climático y en este bloque queríamos informarnos un poco acerca de los océanos, porque los océanos generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, nos proporcionan alimento, moderan el clima, limpian el agua que tomamos, ofrecen toda una farmacopea de medicinas potenciales para la cura de enfermedades y mucho más. Luis Capozzo es especialista en biología marina y tiene a cargo el Laboratorio de Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que está en Parque Centenario en la ciudad de Buenos Aires. Les proponemos escuchar un informe a cargo de él, de Luis Capozzo, para saber más sobre el cuidado de los océanos. Los océanos regulan el clima de la Tierra. Son responsables entre el 45 a 50% de la fijación del dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Son responsables de sostener una enorme biodiversidad que no solo nos da de comer a través de los peces que extraemos del océano, sino que también puede, en un futuro no muy lejano, dar respuestas a cómo curar enfermedades que en este momento resultan mortales. Alzheimer, cáncer, lo que vos quieras, puede estar escondido en algún microorganismo que todavía no fue descubierto por la ciencia y que vive a profundidades en el océano. Ese vínculo que existe entre el océano y todos los seres vivos, no digo todos los humanos, que habitan el planeta, es mucho más importante que lo que uno piensa. Nuestro planeta se llama planeta Tierra porque los primeros exploradores partían desde la Tierra para conocer la amplitud de los océanos, de los mares y de las tierras emergidas. Personalmente creo que debiera llamarse planeta océano, justamente porque tiene el 70% de su superficie cubierta por océanos y mares. Por eso es muy importante el desarrollo de lo que hoy se conoce como áreas marinas protegidas, que no solamente protegen la reserva en la costa donde el turista va y saca la foto, sino que se encarga de planificar, inventariar y conservar grandes extensiones oceánicas lejos, en donde hay una importante biodiversidad y en donde hay vínculos innegables entre lo que allí ocurre y todos los seres vivos que acompañan a esa zona. Por eso es importante conservar los recursos marinos. Por eso hay que tomar en cuenta que los peces que se extraen de los océanos, eso es una consecuencia directa de un mal uso y la presión continua de extraer la mayor cantidad posible en el menor tiempo posible de donde sea, sin ver qué pasa a posteriori. En particular, en nuestro país, en las últimas dos décadas, se realizaron interesantes esfuerzos que apuntan a volver la mirada hacia el océano, concretamente hacia el mar argentino. Si bien la situación del mar argentino no es la que cualquier biólogo marino desea, al menos hay en los últimos años una fuerte iniciativa tanto de organismos de gobierno como de organizaciones no gubernamentales, como de gobiernos provinciales e incluso de municipios en la costa, que tratan de comenzar a implementar estas herramientas para que esa conservación se haga efectiva. En los océanos hay que preservar desde la superficie del océano hasta el lecho marino, desde los microorganismos que flotan cerca de la superficie con las corrientes marinas y que utilizan la luz del sol para producir su propio alimento y crecer, hasta los gigantes como la ballena o la ballena azul, que es el animal más grande que existe, o cualquier organismo que requiere de enormes cantidades de otros organismos para poder coexistir en armonía en un ambiente complejo. Se discuten a niveles de gobierno y se tiene que hacer cargo la empresa que hacía la explotación, y además, entre otras cosas, sus acciones bajaron a niveles impresionantes. Es decir que los intereses económicos que motivaron esa explotación terminan yéndose al fondo, igual que lo que ocurre con el ecosistema. La diferencia es que el daño ambiental que se produce en una catástrofe de la magnitud de lo que ocurrió en el Golfo de México es tan grande que jamás se puede volver al momento previo a ese accidente. Es decir, nunca se va a recuperar como antes de que ocurrió el desastre ecológico. Entonces, por más que se hablen de miles de millones de dólares de penalización, de baja de acciones, de que se funda la empresa o que los gobiernos tengan problemas a nivel diplomático, lo concreto es que el ambiente nunca más va a ser como era antes de ese accidente. A nivel individual es tener cuidado en aquello que consumimos y que proviene del mar. Ver que lo que se obtiene del mar se obtiene siguiendo normas que no dañen el océano. Minimizar el consumo, disminuir el uso de aquello por lo cual se generan esos desastres. Por ejemplo, en el caso concreto del desastre del Golfo de México, posiblemente muchos de nosotros escuchamos la noticia cuando ocurrió en el mes de abril, en la radio del auto, encendiendo el motor y consumiendo la nafta que se fabrica a partir de esos hidrocarburos. Entonces, cualquier iniciativa para disminuir la dependencia de combustible que provenga de combustible fósil, cualquier iniciativa que disminuya el impacto que uno puede ocasionar en el ambiente con la basura o con el consumo de energía o de la calefacción o de no dejar las luces encendidas, todas esas pequeñas causas, digamos, individuales, multiplicadas por miles de millones de personas, pueden hacer la diferencia. Por eso es importante que las personas conozcan el océano. Por eso es importante que las personas sepan que están ligadas al océano, aunque vivan en Córdoba, en San Juan, en Mendoza, arriba de la montaña más alta. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos? Bueno, conocer cuáles son esos recursos y no consumir aquello que queremos preservar. Ahora, ¿cómo hacemos para no consumir lo que nosotros queremos preservar? Lo primero que tenemos que hacer es conocer quiénes habitan los océanos. Existen muchísimas ciudades a lo largo de la costa de nuestro país. En esas ciudades hay escuelas, inicial, primario, secundarias. Yo invito a todos esos docentes y a todos esos colegios que miren hacia la playa, que miren hacia el océano, que conozcan cuáles son las especies de aves marinas que habitan en la zona, qué mamíferos marinos se ven y en qué época del año, cuáles son los peces que se consumen o que pueden adquirir en el puerto de esas ciudades o en las pescaderías del barrio. Y a partir de conocer esas especies, que busquen información en internet o que se asesoren con los docentes para ver si esas especies están en peligro o no. Con esto no quiero decir que hay que eliminar el pescado de la dieta porque es muy saludable, ¿no? Sino que es importante conocer lo que llega a nuestra mesa. Una ballena azul puede alcanzar o superar los 33 metros de largo, 14 pisos más o menos, un departamento de 14, 15 pisos. Todavía no hay hallazgos de dinosaurios que superen el porte de una ballena azul. No hace mucho, mi abuelo me enseñó varias fotografías. Tranquila, pacífica. Pues aquí vivirás, te guste o no, de ahora en adelante. ¿Quiénes están detrás de las frías estadísticas y los abstractos números? Siendo las noticias de las tres. Agüita. Dicen que el mundo anda revuelto ni se ve. Cojo el mundo, patas arriba o yo. Yo estoy del revés. Agüita, oye. Mientras el tiempo corre, nunca espera. Agüita. Porque no hay maestro, solo escuela. Agüita. La vida, enseñanzas. Como una melodía sin letra. Grandes preguntas. Los invitamos a trasladarnos a la provincia de Santiago del Estero, que tuvo una primera oleada invasiva de capitales ingleses hacia fines del siglo XIX, allá entre los años 1890 y 1930. Y en ese marco se depredaron millones de hectáreas de quebracho colorado, un árbol prácticamente irrecuperable por su larguísimo ciclo de evolución. De hecho, jamás se lo recuperó. Y en estos últimos años hay una nueva oleada de agricultura irracional que se debate sobre el ecosistema argentino. Esta economía ya ha destruido casi toda la pampa húmeda. Desde hace unos 20 años se abate sobre lo que queda del aprovechable de aprovechable en el centro, norte y oeste argentino. Ángel Estrapazón es integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, organización miembro del Movimiento Nacional Campesino Indígena Argentino. El MOCASE, como decíamos el sábado pasado, está celebrando sus 20 años de lucha por los derechos de los campesinos en Santiago del Estero y el Movimiento Campesino Indígena prepara su primer congreso. Ahora los invitamos a escuchar una entrevista a Ángel que nos habla de cómo afecta el cambio climático en la vida de las familias campesinas. El cambio climático obviamente ha tornado que los ciclos que uno conoce, digamos así, de lluvias o periodos de seca, digamos, ha sufrido grandes cambios, ¿no? Así como las temperaturas. Hemos tenido que realmente ir repensando algunos de nuestros métodos de acopio de lluvia, básicamente, porque ahí nosotros estamos en una zona de secano. Y ciertamente hemos padecido la muerte y la mortandad de muchas de nuestras cabras, de nuestra ganadería, ¿no? Ahora, la cuestión es que el cambio climático básicamente ha tenido que ver y tiene que ver en la zona nuestra con los desmontes, ¿no? con los bosques. Ahí son los bosques de miles de árboles y plantas y vegetales de biodiversidad, y ahí se ha roto lo más notable, ¿no? Se ha roto lo que se llama, o se ha matado lo que se llama el equilibrio de los depredadores, ¿no? Y ha aparecido una langosta que siempre existió en el bosque chaqueño, la tucutura quebrachera, que es gigantesca, inmensa, ¿no? Bueno, uno puede buscar y encontrar referencia de ella, la tucutura quebrachera, y bueno, quienes la controlaban eran los anfibios, cierto tipo de anfibios, me refiero a ranas de colores maravillosos, y en algunos casos escuerzo, y sobre todo lo que nosotros llamamos el rococo, ¿no? Que es un sapo gigantesco, así de grande, muy muy grande, que es la que comía las larvas o los huevos de esta langosta. Por tanto, mantenía la vida de esta langosta, que logra el equilibrio, digamos, en el exceso de otro tipo de vegetación. Por ejemplo, que el quebracho blanco no gane sobre otros, como el mistol, el chañar, la tusca, el poleo, miles de hierbas medicinales y de hierbas alimenticias como la algarroba, ¿no? Entonces la langosta lo que hacía era equilibrar, porque el quebracho blanco sobre todo tiene una tendencia de competir y ganar arrasar sobre otros de estos árboles de mucha calidad alimenticia y nutricional y proteica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ahora vamos, ¿por qué lo de los anfibios? Bueno, hace pocos días, esto tiene que ver con el cambio climático, ¿no?, que hemos provocado. Hace pocos días, un nuevo científico argentino de alta seriedad, en realidad de la Universidad Nacional del Litoral, incluso apareció en un medio de prensa muy conocido de la Argentina, que es el único que, de los periódicos gráficos, que está sacando, digamos, una luz crítica, ¿no?, sobre la cuestión del modelo de monocultivo. Ha demostrado que el glifosato, vamos a explicar después lo que es el glifosato, uno de los lugares a la vida que más rápido ataca es a los anfibios, ¿no?, causándole las muertes prematuras. Por tanto, es obvio que han disminuido los anfibios en el Chaco americano, en la Argentina, y por eso la reaparición de quien estaba, digamos así, controlada por ellos, ¿no?, que es la langosta tucutura. Esta es la cadena de la vida y de la biodiversidad, del equilibrio ecológico, ¿no?, que sostiene, digamos, que sostenía el planeta, ¿no? Entonces, estos desequilibrios, imagínate vos, esta langosta está destruyendo ahora, al revés, está destruyendo muchos quebrachales, pero como no hay muchos quebrachos de los cuales se alimentaba, porque se los ha destruido con los de monte, con las grandes topadoras, a pesar de que todavía en Santiago del Estero, por el mocase, ¿no?, y por la lucha de muchos campesinos, la criminalización, la cárcel, la tortura, la muerte, los heridos, los lastimados, digamos, es una de las zonas que más bosque todavía se sostiene. Sin embargo, el desequilibrio, digamos, es obvio y es muy grande, por supuesto, ¿no? Entonces, digamos que ahí es donde más fuertemente nosotros podemos decir que este glifosato, que es el que se aplica para... Es un plaguicida que en realidad controla integral, que de control, viste, a las malezas, pero que no mata a los transgénicos. Es una perversión de la ciencia, ¿no?, directamente. El rococo es un bicho hermoso, es un sapo grandote, gran bocón, gran cantor, con una extraordinaria cultura coral. A pesar de todas esas restringidas expresiones que hay sobre los animales, que no tienen alma, que no son capaces de crear. El rococo tiene dos ritmos. Ese es el canto común del rococo. Y el otro, que es el inventor de la caracatecía. Ritmo fabuloso. que escuchábamos era el tema El Rococo del Cuchi Leguizamón. Y ahora les proponemos seguir viajando por nuestro país, por Argentina, en este caso en un resumen de noticias a cargo del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás. No hay marcha atrás con los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo dijo nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, durante el acto en el que el máximo tribunal presentó un informe sobre la situación de los juicios contra represores de la dictadura que la justicia federal lleva adelante en todo el país desde el año 2006. Lorenzetti recalcó que los juicios son una decisión de toda la sociedad y que no hay marcha atrás. La decisión de llevar adelante los juicios de lesa humanidad es una decisión de toda la sociedad. Y no hay marcha atrás, porque es una idea que ha madurado. Y no hay nada más poderoso que una idea a la cual le llega su tiempo. Esto hay que entenderlo. Los juicios de lesa humanidad no dependen de una coyuntura, no dependen de una elección, no dependen de la decisión de una persona que esté en el gobierno o de otra que no lo esté. Los juicios de lesa humanidad están hoy dentro del contrato social de los argentinos. Forman parte del consenso básico que tiene la sociedad. Y en la presentación del informe en la Corte Suprema estuvieron presentes representantes de organizaciones de derechos humanos, funcionarios nacionales y también figuras de prestigio internacional como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y el ex juez español, Baltasar Garzón. Y nos vamos ahora a Formosa, porque allí pobladores rurales denuncian que, desde que los empresarios sojeros comenzaron hace 7 años a fumigar, se multiplican las enfermedades de todo tipo. Tenemos más en este informe de nuestra compañera Doris Ramos, del Instituto de Cultura Popular. Hola Pepe, y un saludo para todas las radios que integran Farco. El tiempo pasa y nos vamos poniendo enfermos. En la comunidad campesina de Loma Cenés, en el departamento de Pirané, Formosa, están apareciendo enfermedades que antes no eran comunes, que coinciden con la llegada de empresarios ojeros que echan sus venenos sin el mínimo cuidado. Escuchamos a Eugenia y Cándida, dos campesinas que nos cuentan cómo se vive en la comunidad. Desde que comenzó esto, esta forma de trabajo en la colonia, tenemos muchos granos, erupciones en la piel, ya se detectó que hay cáncer, ya también nació un niño deformado, también hicimos lesión, también en mi familia tengo mis nietos todos enfermos de la salud, de la vía respiratoria, y también tengo una nietita que falleció de ese problema, porque estamos rodeados. Mi casa está a 20 metros donde se siembra la soja, donde que se echan ese veneno. Yo trabajo en una escuela y a 60 metros de la escuela fumigan y no respetan ni viento, ni calor, nada. Y la sala de primer auxilio está a 10 metros de esa concentración de maquinaria. Juntan montones de bidones y ahí los queman. Lo que nosotros queremos es que esa gente respete nuestro lugar donde producimos nuestra alimentación. Queremos estar sanos, queremos que nuestros hijos crezcan sanos. La organización campesina Mocafor, desde hace 7 años, está llevando la lucha contra las empresas ojeras por el derecho a una vida sana. Hace poco hicieron una charla en la ciudad de Pirané para que la población se entere de lo que pasa a 20 kilómetros con las familias rurales. El gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, dijo que las retenciones a la exportación de soja las debe fijar el Poder Ejecutivo Nacional. El mandatario socialista se diferenció así de las principales fuerzas de oposición y de los legisladores nacionales de su propio partido, que proponen un proyecto de ley para impedir que el gobierno nacional pueda fijar retenciones. Wiener dijo que no es adecuado que el Poder Legislativo decida sobre el porcentaje que deben tener las retenciones. Es el Ejecutivo el que debe fijarlo porque forma parte del plan económico. Los trabajadores del diario Crítica de la Argentina encabezarán hoy un nuevo acto en defensa de sus puestos de empleo. Ayer, junto a organizaciones que los apoyan, lograron frenar el desalojo ordenado por el juez Fernando Durao y hoy a las 13:30 harán un acto para pedir una solución para la continuidad del diario. Este diario, Crítica de la Argentina, propiedad del empresario español Antonio Mata, no sale a la calle desde fines de abril de este año y los trabajadores permanecen las 24 horas en la redacción de calle Maipú 271 de la ciudad de Buenos Aires. Plaza de Mayo han sido postuladas para recibir el Premio Nobel de la Paz, todavía continúan esperando conocer la verdadera identidad de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble. Sí, lo que nunca se podrá negar es que Papel Prensa le fue arrancado a sus legítimos dueños en la mesa de torturas y bajo amenaza de muerte. Tampoco se puede negar que las adopciones de Ernestina Herrera fueron fraudulentas. Aún falta dilucidar si esos muchachos son hijos de desaparecidos. Ahora los invitamos a escuchar a Estela De Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. La dilación lleva para mal, ¿no es cierto? Estamos ansiosos todos que se sepa por fin si esos chicos son o no los nietos que estamos buscando. Depende de la jueza. Lo que tiene que hacer la jueza es poner punto final a esto, con, si es posible, una extracción de sangre nueva, y si no, la utilización de la sangre, si es que está en condiciones. ¿Qué lectura hace usted de la reunión que mantuvo el señor Manieto, CEO del Grupo Clarín, con algunos referentes del peronismo opositor? Bueno, a ver, nosotros estamos los que tenemos conciencia de ciudadanía y además memoria en la construcción de un país igualitario, donde la justicia social, que era lo que pregonaban nuestros hijos, se cumpla. Los que conspiran en reuniones, bueno, allá ellos, yo no voy a juzgarlos, hay libertad y democracia, pero si entorpecen el camino de esta democracia, creo que la propia ciudadanía los va a juzgar. Escuchábamos recién a la cantante Liliana Felipe con el tema que le dedicó precisamente a Ernestina Herrera de Noble. Y durante la primera semana de agosto se realizó en la provincia de La Rioja la Semana de los Derechos Humanos. La fecha no fue casual. En agosto de 1976, hace 34 años, la dictadura militar asesinó al obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación instaló una carpa en la plaza principal de la ciudad. Allí se desarrollaron charlas, proyecciones y conferencias durante toda la semana, donde participaron los principales referentes de los organismos de derechos humanos. Tati Almeida, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Estela de Carlotto, Abel y Francisco Madariaga, por Abuelas de Plaza de Mayo, y Eve de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, quien además de disertar, aprovechó la visita a la provincia para avanzar en la construcción de un futuro barrio. Recordamos que la Fundación de Madres trabaja hace algunos años en la construcción de barrios populares como el que se está levantando aquí en Ministro Rivadavia, en Almirante Brown. Toda la plaza estuvo decorada con muestras de fotos, paneles y carteles confeccionados por los organismos de derechos humanos. Entre tanto despliegue de imágenes, los radionautas queremos destacar una foto en primer plano de una madre de Plaza de Mayo, vecina de Bursaco. María Esther, chiquita, también estuvo presente esa semana de frío riojano. La Secretaría de Cultura montó la muestra Ellos Quieren Contarnos, compuesta de pancartas realizadas por las madres de Línea Fundadora en el año 1995. Las imágenes nos cuentan sobre la vida de los militantes desaparecidos. El jueves 5 de agosto se realizó la presentación de la muestra. La jornada, de la cual participaron muchos estudiantes secundarios, comenzó con la proyección de un documental sobre el obispo Angelelli. Luego se realizó una charla de la que participaron Madres, Línea Fundadora y el secretario de Cultura, Jorge Cosia. Ahora los invitamos a escuchar fragmentos de la actividad y las palabras de Jorge Cosia y Tati Almeida. Les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje, un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Quiero ser un riojano más, por eso desde ahora les dice mi querido pueblo riojano. Angelelli tenía una relación permanente con los pueblos, los cuales visitaba, no dejaba pasar más de 3 meses. Conocía a la gente hasta por sus apodos y los mencionaba por la misa radial. Primero, bueno, agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos y felicitarnos todos de saber trabajar en equipo, de que somos parte de un Estado Nacional. De que ese Estado que alguna vez reprimió y fue la herramienta del genocidio, hoy también el Estado es esencial para la reparación, para la construcción de memoria. Nosotros creemos en el Estado, nosotros no pensamos que el Estado es malo, tampoco pensamos que el ejército es malo en sí mismo. El ejército lo tuvo a San Martín, lo tuvo a Mosconi, lo tuvo a Belgrano. El ejército fue la herramienta con la que en la Argentina logramos tener petróleo, logramos tener las primeras expresiones industriales, fabricábamos aviones. El Estado es bueno, pero hemos tenido un Estado represor. Y aquí está otro Estado, el Estado de la democracia, ese Estado que se plebiscita cada 4 años, cada 2 y cada 4, y que conforma también una herramienta imprescindible, que es la de la voluntad popular cristalizada para que podamos reparar. Y trabajamos en equipo, no somos islas, Secretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Cultura, con instituciones ejemplares que nos han abierto el camino en los momentos en que el Estado reprimía ese otro Estado. Allí estaban las madres. Para nosotros hablar ante jóvenes, términos bellos, 20 años, ¿no es cierto? En mi caso personal, mi hijo Alejandro tenía 20 años, estudiaba, cursaba primer año de medicina, trabajaba, y como los 30.000 por algo será que se lo llevaron y lo desaparecieron. No fue ni por estúpido ni por perejil. Ellos asumieron un compromiso político-social. Thank you. gritos que fueron plegaria, espejo maldito que al fin duplicó toda su vida, atando las calles ajenas de hombres que al fin le la pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía. Con este tanguito seguimos recorriendo los caminos de la memoria y la semana pasada conocimos la historia de un pueblo de Santa Fe, Melincué, que no olvidó y que luego de 34 años logró que sean identificados los cuerpos de dos desaparecidos en 1976. Se trata del ciudadano francés Yves Domergue y de su pareja, la mexicana Cristina Cialcieta, quienes fueron secuestrados en Rosario y enterrados como NN en el cementerio de Melincué. Esta semana se celebró una emotiva ceremonia en la iglesia de la Santa Cruz y ahora los invitamos a escuchar a Eric, hermano de Yves Domergue. Fue, digamos, el mejor escenario para el cierre de toda una serie de ceremonias y de homenajes que les rendimos a los dos. En realidad fueron 5 homenajes que les pudimos rendir. Primero en la Casa de Gobierno, como bien dijeron. Después hubo en Melincué, tuvimos en el cementerio la colocación de una placa agradeciéndole al pueblo de Melincué por haberlos cuidado y guardado así durante 34 años. Luego en la escuela esa famosa, de donde salió toda esta maravillosa historia, ¿no?, de una profesora y sus alumnos. Y finalmente en el Bosque de la Memoria en Rosario, donde pudimos volcar las cenizas y plantar un árbol. Poder dar vuelta una página después de 34 años de búsqueda es un privilegio, porque bueno, ahora sí sabemos que cómo murieron, tenemos un lugar donde la familia puede ir a llevar flores y si lo desea. Pero bueno, al mismo tiempo se abre una nueva página, y eso es lo fabuloso de la antropología moderna, del ADN, que permite la identidad, la identificación de restos 30 y pico de años después. Porque como estos huesos siguen hablando, ahora tenemos elementos que nos prueban cómo los mataron. Hemos recuperado plomos, perdigones, y bueno, obviamente todo esto va a ser llevado a la justicia. Entonces sí, nos permite dar vuelta una página y abrir esta nueva que va a tener una gran importancia para el futuro. Es fabuloso lo que hace el equipo argentino de antropología forense, sin duda, y bueno, es una buena oportunidad para hacer un llamamiento a todas las familias de detenidos desaparecidos, que hay que pensar que nos sacan a cada familiar, a cada pariente, 6 gotitas de sangre, y esa es la puerta a la identificación de nuestros seres queridos. Ellos, los antropólogos, tienen en reserva, de cuando no existía el análisis de ADN, 700 restos óseos, que están esperando la identificación, que están esperando una familia que venga a aportar su sangre para poder darle un nombre y una sepultura a estos restos. Así que efectivamente, la antropología moderna, el ADN, el trabajo de los antropólogos es fabuloso y nos permite seguir avanzando. Comentarles que bueno, que para todas estas ceremonias que se han terminado este fin de semana, estuvieron mi papá y 2 de mis hermanos, que ellos viven en Francia, vinieron especialmente. Y bueno, y mi mamá, que no pudo venir, bueno, mandó un texto muy emotivo que se leyó ayer en la Santa Cruz, y bueno, quería participar con su presencia también para este cierre de notas. continuamos aquí en Radionautas y continuamos viajando por nuestro país, en este caso en un segundo bloque de noticias nacionales a cargo de Farco. Y en el sur, otro caso protagonizado por el grupo especial de la policía de Río Negro, el grupo Bora, y la denuncia que nos hace llegar Pamela de Suter desde FM Gente de Radio. Muy buenos días, compañeros de Farco. A pocos días de cumplirse 2 meses del asesinato de 3 jóvenes barilochenses por parte de la policía de Río Negro, el grupo Bora golpea brutalmente a un grupo de jóvenes luego de los festejos por la fiesta de la nieve el sábado por la noche. Este grupo antimotines, el Bora, patrulla las calles de nuestra ciudad para resguardo de comerciantes y turistas. Sin embargo, casi al mismo tiempo, mientras la iglesia catedral, ubicada en el centro de Bariloche, es objeto de un robo, los uniformados detienen a un grupo de jóvenes que transitan la costanera para pedirles sus documentos y los golpean brutalmente por no tenerlos encima. Y sus familias no son avisadas en ningún momento de la detención. Y estos jóvenes, uno de ellos de 14 años, termina en el hospital con golpes en todo el cuerpo y varios cortes en la cara. Hablamos con el concejal Alfredo Martín del Frente Grande por este tema. Cuando termina la fiesta, que ha sido toda en paz, toda tranquilidad, algunos chicos estaban caminando para el lado donde están los boliches y fueron agredidos. Aparte de 3 chicos, 3 y uno de 14 años. Claro. Escúchame, si alguien a quien se les dio, el gobernador le dio el monopolio, le dio las armas para tener el monopolio de la fuerza. Y estos tipos golpean a un chico de 14 años. No tienen criterio, no tienen lo que yo siempre digo. ¿Cómo, si no son capaces de manejar a un chico de 14, 15, 16 años, no están en condiciones de salir a las calles? Y menos con armas, y menos con la impunidad que le da un uniforme. Larrey es un ministro que, la verdad, que en el medio de esa crisis de la cual vos hablás, que murieron 3 personas, fueron asesinadas 3 personas en Bariloche, él se paseaba de un lugar al otro, se iba de Bolsón a Roca y pasaba por arriba de Bariloche, así que nunca se hizo cargo de lo que pasó en Bariloche, ni de que él es el principal responsable junto con el gobernador de lo que pasó. El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, dijo que es necesaria una ley para que la tierra argentina quede en manos de argentinos. Las declaraciones del ministro fueron en un encuentro sobre biotecnología agraria y desarrollo nacional organizado por la Federación Agraria Argentina, entidad que hace años reclama una ley contra la extranjerización de la tierra. Según explicó el ministro, tiene que haber una ley que defienda el derecho de que la tierra argentina quede en manos de los argentinos. Por ahora no hay un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional, pero es la primera vez que desde el gobierno se habla de frenar la extranjerización de la tierra. El legislador porteño Marcelo Parrilli presentó una denuncia penal contra el empresario jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, por el derrumbe del gimnasio en el barrio de Villa Urquiza. La presentación del diputado del bloque Nueva Izquierda es por violación de los deberes del funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público y está basada en la designación del director general de Protección del Trabajo, Ángel Eduardo Rodríguez, que no tiene especialización en higiene y seguridad del trabajo. La presentación quedó radicada ante el juez federal Norberto Ollarvide. Además de Macri, también fueron denunciados Rodríguez y el ministro de Desarrollo Económico porteño, Francisco Cabrera. Thank you. tiesa. Ay, mi negra, qué patitiesa. Cómo te gusta molestarme, cómo me gusta ay quejarme. ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no, por qué no, por qué no te vas? Pero una vez, de una vez. Ay, ¿por qué no, por qué no, por qué no, por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? El audio de algunas escenas de Pájaros Volando, película de comedia que protagoniza Diego Capusotto. La película transcurre en una comunidad hippie, en un pueblito de las sierras cordobesas. En ese pueblo, la energía cósmica es un tema central para sus habitantes. El pueblo está lleno de rockeros que se la pasan hablando de seres de otro planeta al que planean viajar. Una comedia desopilante con la actuación de Diego Capusotto, Luis Luque y Verónica Ginás, que a partir del jueves 26 se podrá ver en el Espacio Inca acá en Bursaco. Pasa, mamá. Bueno, les queríamos comentar en este bloque que el miércoles 11 de agosto quedó formalmente instalado el Cuarto Foro Social de las Américas, una instancia de encuentro continental en la que participan unas 500 organizaciones sociales de todo el mundo. El foro comenzó con una multitudinaria marcha por las calles de Asunción del Paraguay. Centenares de campesinos, indígenas, ambientalistas y sindicalistas están congregados por estas horas en el Consejo Nacional de Deportes, donde se realizan los talleres luego de la movilización inaugural en la que participó la guatemalteca Rigoberta Menchú. Recordemos que Fernando Lugo asumió la presidencia de Paraguay el 15 de agosto del 2008 y ha tenido y tiene grandes presiones de las corporaciones para avanzar en las transformaciones que se necesitan. Es por esto que una de las principales expectativas de los grupos anfitriones consiste en recoger un fuerte respaldo político al proceso de lucha que empezaron hace 2 años. Compartimos ahora un informe desde Paraguay y los comentarios de Maggie Balbuena, la coordinadora nacional de organizaciones de mujeres trabajadoras rurales e indígenas, que participa de la organización de este evento. Los movimientos sociales de América se preparan para desarrollar el Cuarto Foro Social Américas, CFSA. Esta vez será Paraguay el país anfitrión que abrirá sus puertas del 11 al 15 de agosto en Asunción para propiciar el intercambio, la reflexión y las propuestas desde los pueblos y procesos que allá se darán cita. Recordemos que el Foro Social Américas es parte del Foro Social Mundial que se inició en el año 2001 y que ha pasado a constituirse como el más amplio espacio para la articulación de iniciativas sociales, el desarrollo del pensamiento crítico y la construcción de alternativas al orden neoliberal, bajo el común convencimiento de que otro mundo es posible. Como en las ediciones anteriores, el Cuarto Foro Social América será un espacio para socializar las luchas de resistencia que se libran en el continente contra el capitalismo depredador, el militarismo, el mal llamado libre comercio y el patriarcado. Pero también pondrá en escena debates y propuestas para nuevos modelos de sociedad más respetuosos de la madre tierra que propicien el buen vivir y no el crecimiento económico a toda costa, es decir, una economía que responda a las necesidades humanas antes que a las ganancias privadas. Además, en este encuentro se debatirá sobre los alcances y desafíos de los procesos de cambio político en el hemisferio. Nosotros esperamos mucho de este foro, que los participantes y las participantes en el foro estén interesados justamente en la problemática de Paraguay y que este pueblo tiene mucha historia, riquísima historia, de todas formas, historias de lucha, culturales. También los y las participantes que estarán en el foro desde los movimientos sociales a conocer más a profundidad del Paraguay y bueno, con la presencia masiva de los movimientos sociales en nuestro país en agosto, pueda redituarnos en un apoyo político al proceso que estamos viviendo, porque en Paraguay se ha abierto las puertas para caminar, abriendo un camino que tenemos que ir caminando y cada vez más con mayor fuerza, con mayor precisión política y propuestas también desde nuestro pueblo para construir verdaderamente un país democrático con participación, con distribución de riquezas y cambiando el modelo de producción en Paraguay y que se respete y que se recupere nuestro territorio y que sea reforestado nuevamente. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos hacer conocer y entender a los pueblos del mundo y de América Latina principalmente para dentro de este foro, o sea, aprovechar el máximo el espacio del Foro Social América para hacer conocer la realidad que vive nuestro pueblo, que vive el pueblo paraguayo. Paraguaya, prima lejana de Mangoré.

Muy bien, y así vamos llegando al final de la edición número 58 de Radionautas, que iniciamos celebrando el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia. También en el programa de hoy los Radionautas transitamos por los caminos de la memoria, con el caso de Melincué, el pueblo que no olvida, y también transitamos por La Rioja en la celebración de la Semana de los Derechos Humanos. Aprendimos además que conservar los océanos no es solo una responsabilidad, sino una cuestión de supervivencia. Y compartimos un adelanto de Pájaros Volando, la última película de Diego Capusotto. Sí, esperamos que hayan disfrutado del programa y los esperamos la semana próxima. Saludos desde Don Orione y hasta el próximo sábado a las 10 de la mañana cuando nos reencontremos aquí en la 94.7 FM Dimensión. Nos despedimos con música litoraleña, con un buen chamamé para sobrellevar este frío, con esta versión de Lucerito Alba en la cálida voz de Verónica Codomí. Lucerito alba, adiós lucero porá, porque en el ningún